Bueno, bien ahí. Bueno. Nuestros oyentes apoyan con pidiendo temas dedicados a la Tierra. Exactamente, ahí se lo pusimos antes de la tanda. Y hablando de la Tierra, hablando de nuestras compañeras y de todo el trabajo que se está haciendo allá, estamos en comunicación con Gaby, con Ana Clara y con los compañeros de la Tierra que están preparando todo para el festival. ¿Es así? Exactamente, es así. Aquí estamos, Marquitos, aquí estamos, Marce, y aquí estamos, le decimos a la audiencia. Bueno, está a punto de comenzar este foro, pero para hablar mejor de ello, de la propuesta de este foro federal de la economía cooperativa, estamos en la compañía de Pablo Izquierdo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Pablo, preguntarte cómo surge esta propuesta, estos foros que ya se habían hecho también, el foro regional se había hecho también en la Terre, desde dónde surge y cómo está también poder realizarlo en este momento de la cooperativa. Claro, los foros de economía social en Mendoza vienen sucediendo desde el año 2010, se han hecho 8 foros a lo largo de estos últimos años y también se han hecho ferias importantes, o sea, no solamente ha pasado por la estrategia, el foro es un momento de encuentro y entre foro y foro se va generando esto que son los lazos, las redes entre lo que son las organizaciones, las cooperativas, los productores de la economía social. De eso se trata el foro, un espacio de encuentro, de red, de articulación, de apoyar, bueno, en este caso la lucha de la Terre, por armarse en cooperativa. Estamos hablando, esta fue la última empresa recuperada que se constituyó en Mendoza en el 2014, y para que se le hiciera más fácil, y no ha sido fácil el camino recorrido, vaya, si no ha sido fácil, fue clave que tuviéramos otras empresas recuperadas, como Gráfico, que fue la primera, y haber hecho, o la UNITA, hacer un hilo conductor, y eso creo que ha sido el proceso del foro, y de darse ayudarse entre todos y hacer economía social solidaria, de eso se trata. Pablo, la economía social solidaria sostenida en un contexto sumamente complejo. ¿Cómo ha sido también en estos últimos años la persistencia de estos foros? Y justamente ha sido darse una mano, articular. Me acuerdo de esta fábrica cuando no podía pagar esta fábrica, la cooperativa la levantó cuando estaba con los servicios cortados. Me acuerdo que organizaciones como el ARCA, la USC, ayudando, colaborando, prestándole dinero para poder pagar la luz. O sea, de eso se ha tratado, se ha hecho justamente efectiva esta solidaridad. O emprendimientos, como ejemplo, que acá funcionan, en este espacio funcionan emprendimientos de calzado, de cerveza artesanal, de fabricación de lampazos, ha habido instancias de capacitación. Bueno, muchos de estos emprendimientos no podrían estar funcionando afuera porque la misma crisis, situación socioeconómica, el caso del emprendimiento de calzado lo hubiera conllevado a cerrar directamente. Estar acá en el marco de un acuerdo de cooperación, de alguna manera, que se están cuidando entre los distintos emprendimientos, es parte de lo que es la economía social, de cuidar el trabajo y que no se destruyan más puestos de trabajo. De eso se trata, levantar esta cooperativa, levantar la producción y que las distintas organizaciones y sectores de la economía social articulen entre sí. En relación a ello, pensaba todo este contexto sumamente complejo que ha vivido la Terre en este último tiempo, la presencia constante de los distintos movimientos, de las distintas organizaciones, pero eso no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Hay mucha historia atrás. Hablabas, por ejemplo, del ARCA, una organización de muchos años, apostando a la economía social aquí en la provincia, y esto sucedía hace muchos años, ¿no? También esta apuesta, ¿no? ¿Cuánto hay detrás del trabajo entre las organizaciones? Muchísimo, muchísimo, y es lo más rico, y creo que a nivel nacional reconocen mucho de la experiencia de Mendoza, de articulaciones, de lo que es redes, de, bueno, hacer efectiva esta solidaridad. También está, y hay que mencionarlo, la articulación con el Estado, la verdad que también eso ha sido muy importante a nivel técnico, a nivel subsidios, a nivel política pública, que también es una de las demandas de este foro, donde tienen que haber muchas más políticas públicas activas para el sector de la economía social y popular, porque es un sector que genera trabajo, que genera autogestión, que genera oportunidades, el sector que ya hizo un camino organizativo y de fortalecer una experiencia de producción, una experiencia de comercialización, siempre está dispuesto a aportar, a dar una mano al que viene un paso más atrás, y eso se trata de la economía social. Entonces también a la gente que está en las áreas del Estado, a nivel municipal, provincial y nacional, también es estratégico, porque cuando vos apuntalás, fortalecés estos emprendimientos, promovés esta economía, también estás tendiendo puente al que viene desorganizado, al que está sin trabajo, al que tiene ganas de producir algo y no sabe cómo. Entonces acá también se marca, esto es un camino, es una metodología tecnología, y también es una formación, porque todo en estos años hemos aprendido muchísimo, porque la verdad que uno siempre dice, y cuando uno lo vincula desde la formación que uno trae, o yo, en mi caso particular que soy sociólogo, poder vincularte con un proceso productivo, con una recuperación de una empresa, y que esta empresa hoy esté esto que uno acompaña técnicamente, asistiendo con formulación de proyectos, pero después cuando ellos también dan una mano al emprendimiento que necesita un lugar para desarrollarse, o el grupo que necesita una instancia de capacitación. Por eso es clave, no fue casual elegir este lugar para hacer este encuentro federal. Es muy importante esta industria para el departamento de Guaymallén, no nos cansamos de decirlo, que si hubiera sido por la justicia, o esta justicia que lo único que ve es el remate, es la destrucción del aparato productivo, esto hoy serían galpones abandonados con la maquinaria en Chacarita vendida como chatarra, y no sería una fábrica que está funcionando. Eso es muy importante y creemos que la sociedad mendocina lo está viendo. Muchos se han sorprendido porque vienen, ven una fábrica donde están las organizaciones, están los espacios de acompañamiento, de producción, los encuentros, pero la fábrica está produciendo. Hoy estamos en este encuentro y siguen entrando camiones con trabajo mendocino que están produciendo en el campo y están cosechando y trayendo la espinaca acá a la fábrica o el zapallo. Y eso también es importantísimo, pues son los puestos de trabajo directo e indirecto que genera esta industria. Pablo, has acompañado estos años también el proceso de los trabajadores y las trabajadoras. Si mirás para atrás y mirás lo que sucede ahora, ¿Cómo lo ves como cuerpo, como organización también, luego de todo lo sucedido y también en el vínculo con las otras organizaciones? Que se ha fortalecido, que no es una consigna hablar de solidaridad, hablar de autogestión, hablar de que otra economía es posible, sino que Mendoza está desarrollando una experiencia muy rica, donde se generan vínculos, donde se genera confianza, donde cuando una organización hace una actividad o necesita apoyo, el resto de las organizaciones están para acompañar. Eso es muy rico, la verdad que es muy rico y se aprende muchísimo. Y hoy ver que se estén acercando universidades, se estén acercando escuelas, tenemos hasta la semana que viene, las próximas semanas, hay un montón de escuelas pidiendo turnos para venir a recorrer esta fábrica. O sea, que es importantísimo porque hoy la Terre no solamente, ya cuando hablamos de la Terre en Mendoza ya sabemos de qué estamos hablando, sino que hoy también se sabe a nivel nacional que es una industria muy importante, que es una empresa que está muy viva, que tiene el cariño, digamos, la fábrica del pueblo prácticamente, hay mucho cariño, de ellos han sabido construir y vincularse con gente que les ha aportado muchísimo, desde ingenieros, o sea, y saber que estamos en una industria, en un contexto donde se está debatiendo el tema alimentos, el tema del hambre en la Argentina, donde estamos a días de una elección nacional, esta fábrica también es estratégica en cuanto a la producción alimentaria, y recordemos que cuando la fábrica estuvo parada, este producto deshidratado se importaba desde China, o sea que es estratégico recuperar estos puestos de trabajo y que no se destruya un puesto de trabajo más y que haya políticas activas para el sector de la economía social y popular. De eso se va a estar debatiendo en este foro, haciendo propuestas. Siempre se necesitan más políticas públicas activas en cuanto a promover justamente el trabajo genuino, trabajo que, bueno, que sea un trabajo dignificante, que es lo que aporta el trabajo de la economía social. Y concluye allí, luego del cierre, más o menos para las 18:30, luego con el festival. Sí, vamos a tener también, bueno, tanto los compañeros de las empresas recuperadas, de otros sectores de la economía social, del sector de la economía popular, de la CETEP también, que nos están visitando referentes nacionales, y a la tarde vamos a tener la charla del sociólogo Carmelo Cortese, que va a hacer algunas reflexiones sobre de alguna manera las oportunidades y las limitaciones que también tiene la economía social y popular, donde tenés muchas veces una economía dominante tan concentrada como es la economía capitalista, en este contexto el capitalismo neoliberal, donde se prioriza la renta financiera por sobre el trabajo real. Así que bueno, vamos a estar también un poco reflexionando sobre los horizontes posibles de este proceso que estamos llevando a cabo en Mendoza. Pablo, muchas gracias, un placer escucharte. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, a La Mosquitera y a todos los oyentes.